esposa y un día nos pusimos a pelear. Yo me acosté enojado en otra habitación. A medianoche ella vino a conciliar. Yo estaba bravo y no le presté atención. Al día siguiente yo me hice mi desayuno. Los huevos quedaron crudos y el café se derramó. En el almuerzo el arroz me quedó duro, la sopa quedó salada y ni el perro se la comió. Ella me veía con la barriga vacía, mientras ella se comía un pollo que preparó. Me preguntó si quería, yo dije que no quería. Mentira, yo sí quería y el orgullo me aguantó. El orgullo contamina y te envenena el corazón. El orgullo va cortando de las alas al amor. El orgullo es como un termo que el portero queda no ve y se cae dentro del hueco de su propia insensatez. Tuve que comer gaseosa con pan, me tocó dormir allá en el sofá. Me tocó planchar mi ropa también y varias camisas yo las quemé. Tuve que comer solo salchichón, lavando también cayó un pantalón. Tuve que cenar donde mi mamá, me tocó ponerme la ropa arrugada. Y en Barranquilla, Marta Pote, mi querida pastora. La mujer y la que tengo conoce mi corazón. Después de Dios es la que me conoce bien y sabe que mi orgullo va sin son ni ton. Como a los 4 días se puso bien bonita, la luna estaba clarito y se puso un baby doll. Yo estaba viendo la televisión, recuerdo, ella pasó por el frente y el ojito me picó. Y yo la veía como el hambre la comía y el orgullo que tenía en el suelo se quedó. Me fui pa' la cama mía, ahí después de tantos días desperté al siguiente día abrazado con mi amor. Me preparo un desayuno de esos que no crecen más. Después nos bañamos juntos y hay vaya felicidad. Aprendí a reconciliarme antes que se oculte el sol. Como lo dice la Biblia, y el orgullo se acabó. Tuve que comer gaseosa con pan, me tocó dormir allá en el sofá. Me tocó planchar mi ropa también y varias camisas yo las quemé. Tuve que comer solo salchichón, lavando también cayó un pantalón. Tuve que cenar donde mi mamá, me tocó ponerme la ropa arrugada. Y en Tenque, Bolívar.